Bueno, Marcos, ha terminado este remate de producción anual en el propio establecimiento aquí en Gardey. Bueno, contame un poquito la impresión este año con el martillo de Gervasio Sáenz Valiente. La verdad que muy contento, el remate salió bien, con precios normales del mercado, así que muy contento, bastante ágil y bueno, un poco divertido como lo hace Gervasio. Pero no, el positivo el balance y bueno, contento. Bien. Había una torada grande para vender, se vendió, ha quedado muy, muy, muy poquito. Ha venido gente de otros lados, cabañeros de otros lados. Exactamente, nos ha acompañado gente de otros lados que nunca han venido, les gustó la mercadería y se vendió a un precio interesante. Había cabañeros de las principales cabañas que también les gustaron nuestra hacienda. Así que ya te digo, muy muy contento por el resultado del remate. Bien, y ahora seguir trabajando. Exactamente, ahora ya nos quedan algunas exposiciones, en mi caso como jurado y bueno, y obviamente acá en la cabaña ya trabajando con el año que viene. Bueno, aprovechando que podemos hablar con vos, ¿cómo viene trabajando la asociación? La verdad que la asociación de Jerez Borgo ha hecho un cambio importante. Uh-huh. Hubo una renovación de gente, muchos criadores ya se han sumado, que por ahí están un poquito alejados, se escucha al criador y la verdad que estamos todos contentos laburando por la raza, porque bueno, en el momento que está pasando la ganadería, creo que Hereford tiene un rol importante para jugar. Justamente la línea que se está siguiendo, el tipo de animal, ¿cuál es? Y bueno, nosotros estamos un poco convencidos de que había que moderar un poco el tamaño del Hereford. Creo que nosotros lo hemos logrado en nuestra cabaña, pero uno lo ve ya en Palermo, se notó que hay animales muy moderados, muy carnudos, muy anchos, que bueno, que es lo que Hereford estaba necesitando, sobre todo para esta zona de la provincia de Buenos Aires, que buscan un animal un poco más chico, y creo que se ha logrado. Muchísimas gracias. Gracias, Isabel, por acompañarnos.